La pauti, motherfuckers. Mira, canto con lo de Don, ¿qué diablo te pasa? No te pongas pendejo. ¿Cómo fue? No te pongas pendeja tú. Adelante, cámbiame la actitud. Es más, te voy a decir la cosa rey tú. En la cara se te nota que tú tienes culo pelú. Sé que no te asusta y como no te rindes. Pálteme, papi, como crayola de Kindle. Pálteme, papi, como crayola de Kindle. Pálteme, papi, como crayola de Kindle. Oye, a ti lo que te hace falta, una rasuradora pa' afeitarte la nalga, mija. Una gana tuya de que te falta. Mami, si te sabe el coro, ahorita lo en voz alta. Sé que no te asusta y como no te rindes. Pálteme, papi, como crayola de Kindle. Pálteme, papi, como crayola de Kindle. Pálteme, papi, como crayola de Kindle. Ahora no te asustes que voy suave, yeah. Con el movimiento suave. Dame torque y mantenimiento. Al 500%, tú sabes. A mí me gustan gordas como ballena redonda. Si son flacas que estén bien buenas, ¿sabes? Por favor, tranquilízate, nena. Que te voy a llamar al negro WhatsApp, sí. De las tres piernas. Ya quisieras tú una flaca como yo, que se mueva como yo, que chupe como yo, no es pa' casarse. Yo estoy fuera de tu alcance. Tú eres como yo, chua, que te gusta que te calcen. Sé que no te asusta y como no te rindes. Pálteme, papi, como crayola de Kindle. Pálteme, papi, como crayola de Kindle. Pálteme, papi, como crayola de Kindle. Vaya, mame, que la que hay, tú eso tuyo, ajo que carne hay. Vente, montate conmigo sin decirle a tu mai. Ese culo me lo como y lo bajo con un spray. Y te estoy más duro que una yegua de casa. Estoy más bellaco que un preso de base. Al jeco con el combro en la calle me dicen. Todas las mujeres que por favor se tranquilicen. Que por ahí voy yo, te como este pollo. Te voy a pegar sin sonar con el collo. Agájame el micrófono y tírate un chante. Te voy a explotar, mami, esos implantes. Cógelo con calma y no te me sofoques. Esto es suavecito, pa' que te enamores. Yo soy la pauta y si quiero yo te violo. Que todas las mujeres ahora griten este coro. Sé que no te asusta y como no te rindes. Pálteme, papi, como crayola de Kindle. Pálteme, papi, como crayola de Kindle. Pálteme, papi, como crayola de Kindle. Si Ñango está, se ven todas iguales. Si Ñango está, se ven todas iguales. Si Ñango está, se ven todas iguales. Vamos a pegarnos como los animales. Si Ñango está, se ven todas iguales. Si Ñango está, se ven todas iguales. Si Ñango está, se ven todas iguales. Vamos a pegarnos como los animales. La Pauti, motherfuckers. La Pauti. We soy G. Pauti. Naldo. Walde. De mi make it. I don't be too much English, but you know I try, motherfuckers. I try. Y el hombre que tiene más letras que un libro de Harry Potter, Dr. Red. Puerco. No te pongas pendejo. No te pongas pendejo. No te pongas pendejo.